casualmente se juntaron los astros, o tal vez no tan casualmente, y justo en épocas de premiación estamos hablando de este tema que a mí me apasiona muchísimo, que es los medios de comunicación, y que por eso tenemos aquí a esta chingona justo de la comunicación, que es Irmita Galindo. Muchas gracias por estar aquí, Irma. Gracias a ti, Lía. Gracias, Isa. Gracias. Qué gentiles. Estamos muy contentos así, de que estés aquí platicando con nosotras. Y bueno, pues nada más para contarles un poquito de Irmita. Trabaja en la tele desde hace mucho tiempo y tiene como toda la experiencia. Yo estoy diciéndote como vieja, ¿no? Perdóname. No, ya, ¿qué te digo? Ya soy una señora, tengo 42, ya soy una señora. Señora con el músculo, así como, no sé si han visto este documental de Chavela Vargas, que alguna de sus parejas le dice, como yo le decía señoras, pero señora en mayúsculas, y desde esa vez me gusta mucho apropiarme del término señora, porque es muy cierto, es como, claro, es una señora, siempre es una mujer que tiene como toda esta experiencia y toda esta sabiduría, entonces es muy bello. Y pues bueno, justo vamos a platicar un poquito, pues sí, acerca de las mujeres realizadoras, ¿no? Porque al final es como lo que nos interesa aquí, las mujeres, y hablar acerca de mujeres. Entonces, yo quiero platicar un poquito como de las mujeres realizadoras y quiero que nos cuentes, Irmita, como tú cómo encuentras esta división que se da en los medios de comunicación, en la tele, por ejemplo. O sea, ¿tú cómo, de qué manera describirías esta división que se da de los trabajos entre los hombres y las mujeres? Ok, mira, yo creo que desde hace mucho tiempo hay algo muy interesante ¿sabes? Es divino y a la vez puede ser como un poco, no lo sé, como contrastante, ¿sabes? Por ejemplo, en toda la experiencia que yo he tenido trabajando en medios de comunicación, me ha pasado que las mujeres somos la parte creativa. Yo creo como por esta visión que tienen, que tenemos en el patriarcado, de que las mujeres somos creatividad, por ejemplo, de manualidades para la casa, de la comida o de, por ejemplo, la decoración. Y entonces, curiosamente, eso nos ha llevado muchas veces a ser parte del equipo creativo. Y, ¿sabes? Es por eso que es como este asunto, ya sabes, de ese estigma de la creatividad, la mujer que decora, la mujer que tiene, que le da calidez al hogar, nos ha, para mí, la verdad, beneficiado en el aspecto de que desde hace mucho nosotras somos las creadoras de los contenidos. ¿Y a qué me refiero con eso? A lo mejor ustedes lo entienden muy bien, pero quizá las personas que nos escuchan, que nos ven, no les queda tan claro eso de los contenidos. ¿A qué nos referimos? Nosotros escribimos las historias. Nosotros contamos lo que queremos contar en nuestro producto. Claro, debo decir que no siempre tienes jefas que sean mujeres. Casi siempre tienes jefes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por supuesto, estás bajo la supervisión de ellos al final del día. Al final del día, los hombres están supervisando tu trabajo, tu creatividad. Sin embargo, insisto, a mí se me hace algo muy interesante que muchas veces nosotras hemos trabajado en los medios de comunicación enteramente, muchas veces en los contenidos. Nosotras somos quienes escribimos, es nuestra voz la que está escuchándose, son nuestras ideas las que están mirándose. Y los hombres, por ejemplo, muchas veces están en el rollo de la cámara, están, por ejemplo, editando. No quiere decir que no haya mujeres camarógrafas, pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando trabajaba en Canal 26, creo que es pertinente decir en la época de oro de Canal 26, porque fue cuando más recursos el Estado le dio a nuestra televisora estatal aquí en Puebla. Yo trabajaba allí y teníamos una sola camarógrafa que era Virus, se llama Vero, pero su nombre era Virus, o sea, a ella le encantaba que le dijéramos así, ese era su apodo, y entonces era la única, y era así, ya sabes, como, wow, Virus, porque la veíamos así como de, ay, es que aunque era muy delgadita, la veíamos súper fuerte, alta, con su cámara, porque en realidad nosotras también creíamos, fíjate, nosotras mujeres también en algún momento creíamos que era un trabajo para hombres, era un trabajo pues intenso porque la cámara pesaba mucho. Yo, como ya les dije, tengo 42 años, la verdad es que vengo de una generación en la que creo que muchas personas de mi edad que no conviven con, con gente joven, son de esas generaciones que todavía nos cuesta entender este asunto de la igualdad, de construirnos, de entender que no hay roles específicos. Todavía en mi generación creo que sí se cree. Solo cuando estamos conviviendo con jóvenes, que en mi caso es lo que me ocurre, pues yo empiezo a deconstruirme, pero un montón de veces me he mirado y me he dado cuenta que caigo en un montón de micromachismos, que todavía pienso cosas que me enseñaron desde niñas que se legitimaron en mi vida como adulta. Y entonces ahora es un poco de, ay, ¿qué dije? Ay, creo que me pasé, ¿no? Oiga, no, creo que acabo de caer en un micromachismo, me descubro haciendo esas cosas. Entonces te decía, o sea, yo sí veía virus como de, wow, virus, cargo una cámara. Yo no me veía nunca como camarógrafa, por ejemplo. E insisto, por ejemplo, el papel del editor, claro que había mujeres, pero en su mayoría son hombres. Y en tele, el trabajo del editor, si bien es creativo, es más como de cortar y pegar, porque todo es muy rápido, todo tienes que maquilarlo muy rápido. Entonces, el trabajo creativo era el de las mujeres, en eso estábamos, en nosotros crear los contenidos. Ahí es como yo lo viví, así lo viví, Lía. Órale, está como súper interesante, ¿no? Que precisamente las mujeres fueran las que hacían como estos productos por otro lado estaban como los jefes, ¿no? Que siento que mucho de esto como los jefes eran los que te decían, no, es que esa historia no la puedes pasar por esto, es que esa historia no por esto. Y pues sí, creo que al final, aunque me parece como una de estas falsas victorias, ¿no? Como sí, por un lado hay, sí, pero estaba como siempre como esta, es que el sistema está como justo en todos lados, ¿no? O sea, como sí, las mujeres están en la creatividad, pero hay un carnal que está diciendo esto sí, esto no. Ajá. Nosotros les decimos cómo. Sí, por supuesto. Entonces proponíamos, pero al final, claro, era la decisión de ellos, sí, de nuestros jefes. Sí, eso me parece que lo podemos encontrar en muchos, muchos, muchos lados de, pues, en el sistema, ¿no? Que claro. Sí están como aquí las mujeres. Pero como igual me parece como las mujeres en la política, ¿no? Claro. Como, ay, la diputada, ¿no? Pero, o sea, bueno, ¿y eso qué tienes que decir? Pues yo siento que es justamente, pues esto de sí darnos un espacio, pero también qué espacios y en dónde, claro, ¿no? Claro. Generalmente, por ejemplo, las diputadas generalmente mujeres pues están en la comisión de género, ¿no? Y es muy difícil ver a una mujer como en la comisión de energía, por ejemplo. Claro. O estas cosas, ¿no? Y siento que a pesar de esto, pues realmente pues la realidad es que este es nuestro contexto, ¿no? Uh-huh. Pues es una realidad y igual es muy, muy pronto, pero pues viéndolo como del lado positivo, sí falta como un camino que recorrer, pero al menos siento que se están dando como estos espacios, ¿no? Y son espacios muy valiosos porque, pues, gracias a ello, con las personas que están ahí, pues, se puede llevar una gran voz, ¿no? O sea, puede compartirse todo esto y, pues, llegar a más personas. Sí. Sí, estoy muy de acuerdo, creo que justo como estos espacios que podemos tener, que nos vamos apropiando, ¿no? Como Radio Cósmica Libre, que es exclusivamente de mujeres, ¿no? Entonces, está muy chido que como justo nosotras vayamos gestionando nuestros propios proyectos. Uh-huh. Y creo que da como justo para salir de este sistema muy, muy paternalista, ¿no? Como muy de lo que digan los señores es lo que se va a hacer. Claro. Sí. Y pues hablando como están los medios, pues así, ¿no? Como lo veíamos. Lo que diga el producto, que es el que suelta el varo, pues es lo que se hace, ¿no? Porque al final de cuentas es el que suelta el varo, ¿no? Es el que dice, a mí esto me va a regresar más pues, producción, ¿no? Me va a regresar más dinero, entonces claro. Vaya para acá. Sí, creo que siempre llego a la misma conclusión que el sistema patriarcal y el capitalista van de la mano y a veces no se sabe como cuál es cuál, ¿no? Si aquí hay capitalismo, si aquí hay patriarcado, porque todo al final de cuentas termina en, como dice esta autora Vandana Shiva, en la máquina de hacer dinero, en producir más y más y más y más y más. Sí, al final de cuentas sí es una perspectiva, ¿no? Es como una, pues sí, una perspectiva un tanto neoliberal en donde pues se fueron creando incluso todas estas instituciones, ¿no? Y todas estas, pues, nuevas corrientes también dentro del feminismo que igual sí son necesarias, pero que a la vez siento que, bueno, en el caso de los medios de comunicación, al menos en la parte, pues, más hegemónica, ¿no? De los canales que siempre han estado como ahí, pues repiten mucho también como estos discursos, ¿no? De roles de género, pues algo que igual nos sigue perpetuando, ¿no? Y que es muy difícil, por ejemplo, pues que existan como al menos reconocidas reporteras, ¿no? Por ejemplo, cuando son más conocidas como conductoras, ¿no? Entonces, o también en, siento que también se ve como en el tipo de información que se maneja, ¿no? Porque a veces ciertas secciones son más masculinas, por así decirlo, pues, y ciertas secciones son más de mujeres, ¿no? Y pues siento que aún falta mucho, ¿no? Dentro de los medios, pero justamente creo que un gran contrapeso que yo encuentro es que también es el saber y el poder pues hacerse y usar los medios y las redes sociales, ¿no? O sea, creo que también ahí es un medio muy poderoso que se podría utilizar como en favor de la difusión de pues todas estas alternativas y propuestas, ¿no? Claro. Sí, muy de acuerdo. Y otra cosa que quería como, bueno, que pensé ahorita que estamos como comentando esto, Isa, es que aparte de que se da como muy esta distinción de a la conductora y no a la reportera, también es que somos muy sexualizadas, ¿no? O sea, yo hace algunos meses tuve la oportunidad de ser de medio chayotero, no le digan a nadie. No, se dice el pecado, ¿no? ¿Cómo va eso? Es el pecado, no el pecador. Bueno. Y me di cuenta y me sentía muy incómoda porque justo es que somos muy sexualizadas, ¿no? O sea, sí, yo llegaba con mi cámara y a reportear y eso, y todo el mundo me veía así como, yo le decía mucho a mi psicoterapeuta, güey, es que yo no me quiero ver como un pedazo de carne. Y es que así me sentía, o sea, volteaban a ver así como, ¿qué pedo, carne fresca? ¿No? ¿No? Así los vatos babeando. Y las como... He notado que es que aparte hasta me dijo como la persona que me contrató, es que prefiero que sea una mujer la reportera porque las mujeres la siguen más, ¿no? Y pues sí, justo las mujeres como más sexualizadas, más, digamos, atractivas al patriarcado, son las que tienen como más, pues, seguidores, ¿no? Más vistas porque justo se sexualizan, ¿no? Que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, mis respetos para esas mujeres. Pero sí, claro. Es que se nota demasiado y es como muy incómodo ese sentir, y creo que no es como solamente aquí de los medios chayoteros de mi municipio, es de todos lados, ¿no? Y de todas las producciones que, o sea, cuántas historias hay de que el director ya acusó a las actrices, de que ya, pues, o sea, que pasaron un chingo de cosas, y es gracias a esta sexualización que sucede, ¿no? En todos los aspectos, en todos los aspectos, maldita sea. Sí, ¿sabes? Fíjate que una práctica, por ejemplo, ahora que mencionan todo esto, fíjense que una práctica que no sé ahora, la verdad, es que yo ya no salgo a trabajar con camarógrafos. O sea, mi trabajo, por ejemplo, ahora en la tele es hablar de yoga, porque soy instructora de yoga. Entonces, eventualmente tengo mi sección de yoga en un programa de revista. Sí, de corte ama de casa. Por supuesto, de corte femenil, ¿no? Femenino, pues. Y bueno, el asunto es que hace mucho tiempo era una práctica súper, súper común y, ¿sabes? Si bien no legitimada por nosotras, tampoco era que nos molestara. Y ahora yo creo que ustedes se van a quedar así de, ¿qué, Irma? ¿Eso no te molestaba? Les prometo que cuando yo llegué a medios, eso era lo que pasaba y nadie lo veía como algo mal, ni siquiera nosotras, las mujeres. Ahora, pues, creo que es básicamente impensable, sería súper polémico. Es como todo lo que ha envejecido mal, ¿no? Y que obviamente ha envejecido mal, pues porque no estaba bien hecho, ¿no? Y esta práctica era que, por ejemplo, cuando salían los camarógrafos y asistían a algún evento en el que había belleza de sobra, por ejemplo, en, no sé, en carreras de autos o a lo mejor en expos en las que, por ejemplo, había decanes o sabían que iba a haber, pues, niñas muy guapas, lo que siempre hacían los camarógrafos es que después de levantar imagen se realizaban las llamadas tomas para el editor. Y en esas tomas lo que el camarógrafo grababa eran los traseros o también, por supuesto, los pechos de las chicas, de decanes o de asistentes pues, al evento, que fueran muy bonitas. Entonces levantaban imagen del evento, pero aparte al final, porque de hecho era así como al final, grababan estas imágenes, ¿no? Si veían a una niña linda, la grababan e insisto, se centraban en sus pompas y también en sus pechos. Entonces, lo grababan y por supuesto cuando llegaban al canal le decían al editor, oye, te traje algunas tomas, te traje tus tomas. Y ese era como un regalo que tú le dabas al editor porque el editor estaba encerrado, ¿no? En su isla de edición. Entonces, ay, pobrecito. Te lo prometo, él no salía y entonces era así como de... Ah, quienes se llevan como el taco de ojo son los camarógrafos. Y claro que yo, no manchen, o sea, vi hacer eso a mis compañeros camarógrafos un montón de veces, muchísimo. Es más, nosotras a veces, o sea, conductoras o lo que fuéramos reporteras, nosotras a veces también éramos parte de esas tomas del editor, porque a lo mejor estábamos caminando por allí, ¿no? Porque estábamos caminando enfrente de ellos para buscar, no sé, sondeos o lo que sea, y te grababan las pompas. Y no era algo así que tú dijeras, ¿qué te pasa? O sea, te digo, ahora sería como impensable, sería como de, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Hace 20 años no lo era. Era una práctica súper común y aceptada. Sí, por supuesto, sí. O sea, es que es el, como el tema, ¿no? Que está bien que vayamos como avanzando como sociedad y que podamos reconocer este tipo de cosas y que aunque en ese momento está muy normalizado, pues ahora nos damos cuenta que no está chido y que hay que cambiar las cosas, ¿no? Así es. Y sí, qué terrible, o sea, como cuánto acoso por parte de ellos, ¿no? Porque creo que lo encuentro como acoso, ¿no? Que te graben las nalgas nada más porque vas a hacer tu trabajo. Sí. Vale. Pasaba. Sí. Pasa. Sí, pues bueno, vayamos a escuchar una rola y ahorita regresamos a seguir platicando de medios y de morras. Y pues bueno, pues te vayan a dar un fume. Bye. ¿Ves o no ves lo que se ve? Y pues bueno, compas, ya estamos de regreso. Ojalá y hayan disfrutado de estas bonitas rolas que preparamos para ustedes. Y pues estábamos hablando de todo este contexto de los medios de comunicación y pues todo este contexto machista, ¿no? Que incluso se ha dado históricamente desde la creación de los medios y que pues bueno, ahorita actualmente pues es un poco diferente. Pero pues bueno, eso no quiere decir que ya no exista el machismo, ¿verdad? Existe en diferentes formas porque pues al final de cuentas es un sistema y pues justo realizamos como mujeres dentro desde las diferentes luchas que existen, pues este reconocimiento, ¿no? De las mujeres que igual están en contra como de estos roles establecidos o que están rompiendo estos estigmas que se tenían sobre nosotras. Entonces, pues para eso también nuestra querida invitada Irma, que es una mujer pues muy talentosa, pues igual nos, ya como verán, pues nos contó un poco de qué es este contexto en el que se vive o en el que se vivía también hace unos años. Y pues no sé si nos quieras contar un poco de cómo se está dando actualmente pues esta visibilidad, ¿no? De las mujeres creando, ¿no? O haciendo cosas dentro de estos roles que, como bien nos comentabas, pues eran un poquito diferentes hace unos años. Sí. Bueno, Isa, la verdad es que ahora a mí me da muchísimo, muchísimo placer ver cómo las nuevas generaciones, es que así me escucha así como bien señora y la neta que emociona, sí. Pero de verdad, las nuevas generaciones pues están rompiendo esa división que existía, ¿no? De la que hablábamos hace unos minutos respecto a qué hacen las mujeres en los medios y qué hacen los hombres. Porque ahora como nunca he visto a un montón de mujeres que están dirigiendo proyectos. No solamente estoy hablando de los proyectos en sistemas, por ejemplo, o sea, en el monopolio o en televisoras ya bien, ¿sabes? Como bien establecidas, ¿no? Sino también, por supuesto, afuera, que creo que eso es lo más importante, porque la vida digital nos ha llevado a ver como viejos los medios tradicionales. Hay ya muchísimas mujeres que están, por supuesto, en puestos importantes, en puestos de decisión, que ya son jefas, pero sobre todo lo veo ahora en los ambientes digitales o, insisto, en los ambientes fuera, digámoslo así, del sistema. Antes, por ejemplo, cuando yo estudié Ciencias de la Comunicación, yo egresé en 2003. Y en 2003, pues, no te quedaba de otra más que buscar un trabajo en Televisa, en TV Azteca, y ya. Y la verdad es que si llegabas allí, por ejemplo, si te gustaba la televisión, si llegabas allí, pues, era como el súper logro. Entonces, no había esta efervescencia de maneras alternativas de hacer medios de comunicación, que ahora sí ocurren. Y entonces, en estos espacios en los que ahora, ¿no?, estamos desenvolviéndonos, las mujeres, pues son verdaderamente maravillosos. Hace unos días, yo soy académica universitaria, y entonces, en una de las universidades en las que yo doy clases, resulta que organizamos un congreso o un conversatorio con directoras de cine. Y es impresionante porque las cuatro directoras que tuvimos, una tiene más o menos mi edad, 41 años o 40, Romy Quirós, pero de allí las otras niñas que estaban y que están haciendo cine, pero sabes, no solamente están como, ¿cómo decirte?, como haciendo sus pininos, o sea, sí están haciendo sus pininos porque muchas de ellas son súper, súper chiquitas, pero están ganando premios, o sea, realmente están rompiéndola, mandan sus cortometrajes y ganan en concursos a nivel nacional, están proyectándose en Filmin Latino. Por ejemplo, tuvimos a una invitada que es Claudia Quijas. Claudia Quijas dirigió un cortometraje que se llama Azul Naranja y se presenta este año en Cannes. Entonces es así de, ¿qué? O sea, wow. Y por ejemplo, Dani García Juárez, que está en Ciudad de México, es todavía nuestra alumna, pero ahora se fue a hacer un seminario en la Ciudad de México, precisamente de cinematografía. Ha ganado varios concursos, estuvo en Filmin Latino, su cortometraje mostrándose allí. Y entonces, wow, es impresionante lo que están haciendo. Están súper chiquitas y son jefas, o sea, ellas están dirigiendo. La verdad es que debo decir que si bien en mi entorno, cuando yo estudiaba ciencias de la comunicación, los niños no nos veían como las niñas no pueden hacer esto, porque en comunicación, en ese tiempo, y casi siempre ha pasado, hay más mujeres que hombres en la carrera de comunicación. Para hacer medios, hay más mujeres que hombres. Entonces, los niños nunca nos veían así como de, ay, las niñas no hagan esto, o no pueden hacer tal cosa. Nos veían como, pues, vaya, que éramos muchas, ¿no? Entonces, siempre nos vieron con mucha amabilidad y al mismo tiempo con mucho respeto. En la generación, ¿no? Me refiero a la gente que estaba contigo, que estudiaba contigo. Pero la verdad es que sí debo decir que muchas veces pensábamos nosotras mismas a los niños como los que podían tomar decisiones, ¿no? Los que tenían la mente más fría para tomar decisiones, como, sí, como para tener más poder, fíjate, eso sí. Pero ahora no está pasando. O sea, creo que hombres y mujeres, ya no es nada nuevo que las mujeres quieran ser jefas y que lo hagan muy bien. O sea, ya ni siquiera sus compañeros de generación lo discutirían. O sea, dirán, sí, claro, pásale, pero por supuesto. O por ejemplo, ahora en las materias que estoy dando en esta misma universidad, vamos a hacer producciones en cada una de estas materias, ¿no? Y las producciones, yo creo que en su 70% son dirigidas por mujeres. En un grupo en el que van a ser 3 cortometrajes, 2 están siendo dirigidos por mujeres. Y en otra clase, y uno más, o sea, uno más está siendo por un niño. En ese bloque en el que son 3 cortos. Y en el bloque en el que estamos trabajando uno, la directora es una mujer. Y la productora es una mujer. Entonces, ¿sí? Wow. O sea, ya no es como un tema de, ay, nosotras nada más escribimos los guiones. Que estaba bonito. O sea, la neta era padrísimo que tú dijeras, yo soy la que aquí escribo. Y, ¿no? O sea, era como un espacio chido. Porque insisto, tú eras la creativa. Pero ahora, ¿no? O sea, ya no solamente estamos escribiendo guiones, estamos dirigiendo. Entonces, eso es bien bonito. Claro. Sí. Claro. Yo siempre me acuerdo que precisamente tú me hablaste de la democratización de los medios, diciendo que es mucho de esto, ¿no? De por fin poder como, pues, eso, ¿no? O sea, creo que aparte de que ahora más mujeres están teniendo más acceso a otros puestos como de dirección, de producción, y etcétera, creo que también esta democratización se da como en el sistema monetario, ¿no? En el sistema de que ahora muchas más personas tienen acceso a una cámara de video, bueno, ya todo el mundo, ¿no? O sea, yo tomo otro celular y traes una cámara de video en tu mano, lo que es muy impresionante, ¿no? Cuando antes era carísimo tener tu cámara y tener el equipo y tener el acceso, que era como solamente para las personas muy enriquecidas, y ahora podemos encontrar una vasta variedad de historias de todos, como de todo mundo, ¿no? O sea, de alguien que yo me encuentro aquí en la calle y que puede grabar su cortometraje. Así es. Pues a lo mejor esa persona no lo ve como un cortometraje, ¿no? Pero porque no tiene como todas estas, claro, todo este bagaje de qué es un cortometraje, como hacer un, claro, guión y producción y etcétera, como toda esta estructura que lo lleva a ser un cortometraje, pero al final se puede hacer su video, que si lo vemos desde cierto punto, pues sí, es un cortometraje, ¿no? Si se pensó, claro, como, ¿qué voy a hacer? Lo grabó, ¿no? Entonces, creo que es muy chido como esta democratización de poder acceder como con más facilidad a tener una cámara, tener tu micrófono, a hacerte de tu equipo, o tener como, no sé, lo haces, ¿no? Como estas personas que hacen como sus lámparas de tubos de PVC y hacen, sí, sus tripies y todo eso, que a mí me parece fabuloso. Claro. Así también, ¿no? O sea, que también creo que mucho cine hecho por mujeres tiene que ver con esta cuestión de producir tus propias cosas, ¿no? Como, claro, producir tus rebotadores, tus, no sé, tus luces. Claro. Todo, ¿no? Como hacerlo, sí, todo, como gestionarlo todo. Justo, sí. Esta autogestión y decir, bueno, pues no me alcanza a mí, la neta, para comprarme el tripié de 3,000 pesos, pero pues sí me voy a hacer aquí yo, claro, un tripié con una caja, ¿no? No sé. Claro. Sí. Y sí, creo que, bueno, por otro lado, creo que sí es como muy, muy, muy, muy chingón que hayan hecho más mujeres como apropiándonos, ¿no? O sea, porque eso significa que ya está como, estamos como pasando estos límites de no, las mujeres no pueden tomar decisiones, no, las mujeres no pueden estar en puestos de Claro. poder, no, las mujeres no pueden estar a cargo. Claro. Y aparte se están contando nuestras historias, se está escuchando nuestra voz, porque es esta otra como deuda histórica que tiene el sistema con nosotras, este borrado que ha hecho Sí. generación tras generación tras generación. Y ahora que yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un cortometraje de mi abuelita, y que es como fabuloso, ¿no? Y yo he visto muchos como muchos cortometrajes muy bellos que hablan mujeres hablando de sus ancestras, y me parece fabuloso porque en otras circunstancias, en otros momentos, creo que eso no hubiese sido tan sencillo de lograr. Claro. Y ahora hay como mucha más apertura. Claro. Y sabes, Lía, o incluso, por ejemplo, digo, no es que seamos, o por ejemplo, la generación de ustedes, ¿no? Sean las primeras mujeres que están tomando la batuta. Sé bien que, y creo que sabemos, ¿no? Que hay mujeres que nos han precedido y que han hecho, bueno, o sea, aquí en México tenemos una larga historia de directoras, pero la verdad es que no son tan conocidas. Las más recientes que tenemos, por ejemplo, bueno, es que son varias, ¿no? Pero para mí muy icónicas, porque hablo obviamente de manera personal, no estoy hablando desde todo el contexto histórico, pero por ejemplo, María Novaro o Maricis Tach, que han hecho cine, pues la verdad es que no han tenido la visibilidad que cualquier hombre podría tener, que cualquier hombre director de cine ha tenido, ni Maris. Sí. Ni tampoco, por supuesto, la señora María Novaro. Ahora, eran como, ¿sabes? Como frijolitos en el arroz, como decían antes las abuelas, son frijolitos en el arroz, porque obviamente todo estaba lleno de hombres, todo absolutamente estaba lleno de hombres, y entonces eran así como esos frijolitos que apenas se veían, que estaban allí. Y ahora lo que está bien bonito es que, gracias a este formato que tú dices, ¿no? Digo, este espacio, por ejemplo, es muestra de ello. En mi generación jamás hubiéramos pensado en tener un programa de radio como este, porque el único espacio de radio que teníamos era irnos a cualquiera de las radiodifusoras, ¿no? O sea, que existen, digo, ahora por supuesto tienen otros nombres, pero era irnos allí, no habría, o sea, no podías hacer un programa de radio, o sea, tenías que entrar a ese lugar y aparte, pues tampoco es que a lo mejor tú tuvieras como todo el espacio para hacer lo que tú quisieras. A lo mejor tú podías entrar como locutora de 4 horas de música continua y pues ya sabes, dar como los chismes y de la farándula y programar las canciones, pero no ibas a hablar de estos temas nunca. O sea, jamás en la vida. Entonces ahora pululan, ahora surgen, ahora están en todos lados y ahora las niñas están ganando festivales, no son solamente dos, no son solamente María y Marie Sistach, ¿no? Son muchísimas las mujeres que están haciendo cine. Entonces eso es maravilloso. Sí, pues es muy alentador, ¿no? Conocer todo este Sí. contexto porque es como, wow, y aparte de que, pues sí, cuando he podido conocer trabajo, sobre todo cinematográfico de mujeres, como que siempre, no sé por qué, pero siempre tienen como una manera como muy sensible, como muy que te atrapa, o sea, tienen otra visión siempre, entonces como que, también yo creo que también en esa parte se está rompiendo un poco como también estos géneros, ¿no? Dentro del cine o dentro Claro. toda esta generación disruptiva, también en los medios de comunicación, ¿no? Existen ya nuevos portales de mujeres que son más disruptivos, que son Claro. más diferentes, ¿no? Y también está chido porque ahí pues ves la capacidad de las mujeres, ¿no? Que wow, es algo bien diferente. Sí. Y pues yo creo que vamos a ir con otra rolita para escucharla y pues que podamos ir a darnos las tres y regresar para pues seguir hablando pues de todo este mundo, ¿no? Ahorita Va, regresamos. pues venga, que se la pasen sabrosa escuchando la rolita y dándose su fumín. Hey! Pues ya estamos de vuelta. Esperemos que hayan disfrutado de esta buena rolita. Y pues seguimos hablando pues de cosas que tienen que ver con el cine, con los medios de comunicación, con las mujeres, que pues en el bloque pasado comentábamos que pues es muy alentador, ¿no? Ver a todas estas mujeres sobresalir en estos ámbitos que antes pues eran un poquito encasillados dentro de los roles masculinos o no eran tan visibles. Y pues bueno, en parte tiene que ver en algo que es como cómo se construye, ¿no? Pues toda esta lucha. Y pues hace ratito Lía nos comentaba un poco sobre estas olas, ¿no? Del feminismo y pues bueno, en estas narrativas que de repente existen, por ejemplo, actualmente, ¿no? Escuchamos hablar de muchas cosas dentro del feminismo, dentro de la lucha de las mujeres. Ahorita que estábamos hablando de los medios de comunicación y del cine, pues recientemente pues fue la premiación de los Óscares o estas grandes premiaciones que de repente pues tienen pues este discurso, ¿no? De inclusión de otras poblaciones como la raza negra, como las mujeres y toda esta pues esta visibilidad a otras culturas también, ¿no? En el cine oriental también. Entonces pues eso pudiera ser como que estuviera dándose como un discurso de inclusión, ¿no? Sin embargo, creo que entender más allá estos discursos o entender ya este discurso desde el sentir de pues de muchas de estas poblaciones pues no siempre pues concuerda, ¿no? con estas grandes premiaciones, ¿no? Entonces pues algo bien importante pues es tener en cuenta pues que es un sistema y que actualmente vivimos en este sistema predominantemente capitalista, ¿no? Neoliberal, en donde pues existen otras luchas, ¿no? De las mujeres, claro. Como a mí me gusta también mucho hablar como también de la defensa del territorio, ¿no? Y el medio ambiente por parte de las mujeres. Y pues de repente estas luchas como que no se ven tan cercanas justamente porque existe pues toda una narrativa, ¿no? Hegemónica de, sobre todo en medios de comunicación de grandes empresas, de esta falsa idea de que quizá trabajando muy duro en una empresa pues puedes llegar a crecer, ¿no? Siendo que pues es un sistema que sobre todo a las mujeres pues siempre nos ha tenido como en un peldaño más abajo. Y pues No sé, eso tiene que ver mucho también con estas narrativas, ¿no? Que de repente pues encontramos ciertos indicios en estas premiaciones o en estos grandes medios, pero al final de cuentas, pues en la práctica y pues seguimos viendo prácticas machistas, ¿no? Y claro, prácticas que invisibilizan también el trabajo de muchas, y pues no sé qué opinen de esto, y creo que aún nos falta mucho como esa conciencia, ¿no? Claro, sí, creo que sí, coincido contigo, y también por supuesto coincido en lo que dices, ¿no? Estas ganas a lo mejor pueden ser a modo, sí, y como diría Lía en el principio del programa, como estas falsas victorias, ¿no? Que podríamos tener, sin embargo, qué bueno que están apareciendo. Aunque, ay, sí, la verdad es que es bastante a veces incongruente, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, en la premiación de este fin de semana de los Óscares se premia a una película cuyo casting es mayormente compuesto por gente sordomuda, ¿no? Pensamos, o mucha gente, ¿no? Que vio todas las películas dijeron, ay, es que más bien trataron de ser como inclusivos y de verse inclusivos, más que tratar de ser como de verse para aparentar. Y al mismo tiempo tenemos un incidente que si bien sale, digamos, es que, ay, o sea, este asunto de que si Will Smith, o sea, lo que pasó entre Chris Rock y Will Smith, si fue montado o no fue montado, sí. Bueno, pensando que no fue montado, este asunto, ¿no? Este mensaje todavía del machismo tóxico, ¿no? Como de este asunto de que Chris Rock le lanza una broma a dos personas con quienes se lleva y así como que decir, no, qué bueno que Will Smith defendió a su esposa. Pero no estamos en realidad trabajando en este asunto de esos machismos tóxicos, ¿sabes? O sea, ni Chris Rock tiene la empatía, ¿no? Como para entender la situación que está viviendo Jada, ni tampoco Will Smith tiene la suficiente inteligencia emocional como para resolver esta situación de otra manera más que decir, mi esposa, o sea, ya sabes, como tú no vas a decir nada de mi esposa, ¿no? Mi esposa no va a estar en tu... ¿Cómo? O sea, es como de ¿what? Entonces, sí, ¿cómo? Sí, es el machismo tóxico, ya sabes, creo que Yada tiene la boca para decir, oye, no te pases, ¿sabes? Si sabes que estoy enferma y que esto me duele y me molesta, lo podemos decir, ¿por qué seguir dándole nuestra voz? O sea, o pretender que tiene que hablar alguien por mí, o sea, cuando Yada bien pudo haber dicho, yo no estoy diciendo que se actuó bien o mal Yada, no, simple y sencillamente, porque asumimos que, ay, súper bien que Will Smith defendió a su esposa. ¿Perdón? O sea, que no estamos trabajando por este asunto de no masculinidades tóxicas, no, o sea, entonces, ¿sabes? Porque eso es lo que se discutía en realidad, que se había hecho bien o que se había hecho mal. ¿Y qué onda con Yada? O sea, en el sentido de que ella perfectamente puede defenderse, querido. No necesita a un hombre a su lado, ni menos un hombre que va y golpea. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo. Es como... Yo estoy muy de acuerdo. Entonces está como bien incongruente este asunto de... Insisto, a lo mejor eso no lo tenía contemplado los Óscares. Y también la niña, no me acuerdo, la comediante que es súper grosera con Kirsten Dunst. Eso es... O sea, yo casi estoy segura, no lo sé... Lía, creo que lo sabemos, ¿no? Eventos así están todos guionados. O sea, que a lo mejor la broma que hizo Chris Rock, claro que estuvo supervisada por la gente que organiza los Oscars, sabía lo que iba a decir Chris Rock. Sí, entonces, sí. También, ¿quién le palomeó, no? La broma. O sea, ¿quién le dijo? Ah, claro, ya de este enfermo tiene un problema emocional, ¿sabes? Porque yo al principio la verdad es que no entendí la broma. Yo decía, ¿por qué se enojaron tanto? O sea, G.I. Jane. O sea, entiendo que a lo mejor no le gustó que se burlara de su rapado, pero se ve hermosa. O sea, yo que tú, mi reino, hubiera aplaudido, sí, para que veas, ¿no? ¿Qué onda? Pero ya después entendí lo que pasaba y yo, ok. O sea, representa un dolor emocional para ella, ¿no? No es como tan fácil reírme y ya, sino realmente le duele, ¿no? Pero todo eso estoy segura que está supervisado por alguien que sabe cuáles van a ser las bromas. Y entonces, ¿cómo premias una película inclusiva, ¿no? O, por ejemplo, tienes a Liza Minnelli con Lady Gaga, que es una aparición hermosa. O sea, ¿cómo planean eso? Y al mismo tiempo, este tipo de situaciones bien ofensivas para las mujeres. O sea, ¿cómo dices? Ay, va a estar bien bonito el momento en el que Lady Gaga con Liza, sororidad, chido, y al mismo tiempo mi comediante o mis comediantes conductores están siendo unos pelados con las mujeres. Sí, no, es que esos carnales, por supuesto que, o sea, que ya lo tienen como, a mí me parece que sí, estuvo como muy planeado, como muy guionado, tanto lo de Lady Gaga con Liza como lo de los otros dos carnales, o sea, todo así, sobre todo un evento como los Oscars, por supuesto que así, guión segundo por segundo, ¿verdad? Tú te vas a mover para acá y tú vas, o sea, es obvio, es obvio. Y creo que está como justo jugando con este doble discurso, ¿no? De, ah, sí, sí, somos muy inclusivos, pero también están como estas otras cositas como la Chris Brown y el otro vato. Porque es como manera de confundir, ¿no? Como manera de decir, no, pero si aquí sí hemos cambiado, si aquí ve, si ve qué bonita participación de Lady Gaga, pero, o sea, realmente, o sea, creo que tenemos que ser muy críticas con este tipo de situaciones, ¿no? Como les decía, estas falsas victorias, ¿no? O sea, perfectamente alguien puede decir, no, pero es que la academia, sí, muy inclusiva y muy bravo. Pero realmente, o sea, creo que desde el momento en el que estaban utilizando como perspectiva de género o cosas así, o sea, ya nos están borrando a nosotras porque ya no están diciendo las mujeres, ¿no? Claro. La violencia que viven las mujeres ya están diciendo violencia de género. Claro. Y eso ya es como muy general, ¿no? Como, claro. Y solo nos están borrando, o sea. Claro. Solo están haciendo este borramiento de nosotras que lo hacen y que lo han hecho por milenios y por generaciones y generaciones y generaciones. Claro. Y que, o sea, que lo triste es que no solo sucede como este borramiento hacia nosotras las mujeres, sino también hacia los pueblos colonizados. Y creo que también es como... Por eso este bloque es sobre decolonialismo, ¿no? O sea, como para que también nos demos cuenta y volteemos a ver. Hace rato estaba viendo por ahí en el Twitter que como estamos hablando tanto de... Bueno, otra cosa, ¿no? Como estamos hablando mucho como de... Ah, sí, le digan Will Smith, pero no nos podemos hablar en que una persona latina y mexicana fue a los Oscars y aparentemente ganó Eugenio Derbez, ¿no? O sea... Y bueno, es por un lado, y por otro lado hay como un montón de mame acerca de cómo Eugenio Derbez fue a los Oscars y ganó, y qué papelazo hizo, no sé cuánto, ¿no? Y hace unos años cuando Yalitza estuvo nominada, nadie dijo, como todo el mundo la criticó y más bien criticaron su vestido y cómo se movió, y alguien te ha dicho algo del traje de Eugenio Derbez, por supuesto que no, porque Eugenio Derbez no está sobre las mismas estructuras que estamos nosotras, claro. ¿No? Claro. Sí, y claro. Que por otro lado, también está como esta cuestión de hablar como de nuestro cine, ¿no? De, sí, muy bonito, muchas felicidades a los Oscars por lo que ganaron, sí, qué chingón, ¿no? O sea, pero no nos tenemos que olvidar del cine que se hace, ¿no? Y ya hace rato hablamos un chingo de cine que se hace aquí en México y en nuestra América, y me gusta mucho que hasta este último bloque hemos tocado el tema de los Oscars, porque precisamente eso, ¿no? Es darle como mayor relevancia y más importancia a lo que hacemos nosotras, a lo que se hace aquí, y porque es como esta fuerza de las ancestras que sigue aquí vigente, ¿no? Y que ahora está luchando en forma de hacer cine. Cuando hace unos años estaban luchando en forma de luchar por su tierra, ¿no? Porque no las corrieran de sus casas, porque no les quitaran sus tradiciones, su cultura. Sí. Y ahora hacemos cine, ¿no? ¡Viva! Sí. Pero sí, hay que darle como esta... A mí siempre pienso como que hay que darle su lugar a las ancestras, ¿no? Porque estas mujeres fueron las que se encargaron de que estemos aquí. Así entonces es muy importante hablar de ellas y pues sí, vivan las ancestras y gracias a ellas por cuidarnos y por traernos con vida. Sí, justamente es el reconocimiento, ¿no? De todos esos saberes que igual ellas nos dejaron, porque pues también de eso trata también esta visión de colonial de capitalismo, sino que al revés, ¿no? Es este compartimiento de saberes comunitarios, urbanos, o sea, saberes populares, todo este tipo de conocimiento, ¿no? Que se da de manera, pues, horizontal y que gracias a otras mujeres, pues, pues hemos aprendido, ¿no? Pues también creo que pues es importante lanzar como este tipo de críticas que habíamos comentado, pues debido a que pues muchas veces se cuestiona, obviamente desde el lugar de la opresión, ¿no? De que se critica mucho el lugar desde la opresión, pero no se critica tanto, a veces siento que a veces muy rigurosas, como que criticando desde el lado de la opresión, pero también desde el lado del oprimido, pues la crítica tiene que estar enfocada allá, ¿no? Enfocada en, pues, pues gracias pues es cómo se construye como esta crítica también, pues estos espacios de privilegios, ¿no? Que más bien son de, los privilegios son más de los hombres. Claro. Y pues cómo desde esos privilegios pues existen estas diferencias, ¿no? Y pues por otra parte, pues esta parte de la creación de saberes, ¿no? Los saberes compartidos y pues toda esta construcción que es una manera muy diferente. Creo que también la parte pues de colonial es importante para que podamos como deconstruir todas estas prácticas y estas maneras que pues han perpetuado nuestros roles, ¿no? O que han perpetuado pues ciertas violencias que vivimos actualmente, y que al romper pues estos estigmas pues podemos construir nuevas formas de hacer cosas, ¿no? Y creo que en parte también va pues muy de la mano con todo lo que nos comentabas, Irma, de todas las chicas que están creando cosas, ¿no? De nuevas formas, ¿no? Y creo que también de eso se trata. Y creo que pues esa empatía y esa sororidad con la que también muchas están creciendo, pues es de admirarse, ¿no? Porque esto, como bien decía Lía, pues puede sentar las bases de algo más grande, ¿no? Que estamos ahora sí que forjando. Y pues sí quisiéramos como que dar seguimiento pues a todas estas creadoras, a pues darles visibilidad, ¿no? Porque creo que es lo más importante. Así es, creo que eso es fundamental. Y qué bueno que tienen este espacio, la verdad, felicidades. Sí, pues en sí creo que tiene que ver también con esta parte, ¿no? De compartir y pues de este espacio, pues... pues las puertas están abiertas para ti, para las que gusten también. Sabemos que hay un montón de mujeres talentosas, pues, no nada más en la ciudad, en el país entero, ¿no? Y pues gracias a personas como tú que después dan esta voz. Gracias, y gracias también a ustedes. Insisto, sí está maravilloso que existan lugares en los que nos juntemos y hablemos de estos temas, porque... no siempre encuentras lugares en los que puedas hablarlo, ¿no? Siguen siendo temas polémicos, temas tabú, e incluso para con tu familia. No siempre es fácil hablar con tu mamá o con tu abuela sobre estos temas. La verdad es que muchas veces te dicen, cállate, niña. O sea, bueno, es parte, por supuesto, de la historia, lo que decía Lía. Ellas han construido un montón de peldaños para que subamos. Y bueno, a veces también es un poco no tan fácil, ¿no? Decirles es que como aprendiste, está bien si lo aprendiste así, pero puedes cambiar. No siempre la gente lo ve de esa manera. Sí. Sí, pues sí. Sí, perdón. Y creo que viene como justo de criticar todos los sistemas de opresión, ¿no? O sea, no nada más el sistema patriarcal, o sea, criticar el capitalismo, criticar el colonialismo, criticar el racismo, criticar la gordofobia, criticar los... Todos, ¿no? Y no quedarnos nada más como con nada. Esto a mí es, yo crecí y así me enseñaron y así es. O sea, claro que no, para nada. Y eso me parece que sí es como muy difícil para las generaciones de personas más grandes, mayores. Pues porque me imagino que, o sea, pues ya llevas, no sé, 40, 50 años, 60 años en esta tierra pensando de cierta forma, pues creo que es difícil romper estos patrones, ¿no? Estas estructuras, y es bien válido. Pero también es bien válido respetar que otras personas critiquemos esas estructuras, ¿no? Y pues eso. Sí, muchas gracias por venir y justo por ser como esta compilación de muchas voces. Ay, gracias. Y gracias a ti, Lía. Gracias, gentiles, de verdad, gracias. Claro que sí. Y bueno, pues ahora vayamos a escuchar una rolita antes de que vengamos a despedirnos, porque ya se acabó el programa, qué triste. Pero bueno, ahorita regresamos, ahora regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en esta subespacia para que pues podamos hablar y debatir justamente de estos temas que a veces son, o como bien lo mencionaba ahorita Irma, pues siguen siendo temas pues tabús a pesar de los grandes logros que pues han sobresalido pues a lo largo de estos años y que hemos podido reconocer a otras mujeres que en su tiempo pues fueron borradas históricamente. Y pues aún nos falta todavía más, ¿no? Es un largo camino, pero pues es bonito saber que pues existen personas y existe todo este movimiento que yo creo que a muchas pues va, para muchas va a sentar como la base de una, de nuevas prácticas, ¿no? Y de nuevas formas de crear cosas. Y pues, justamente hablando de estos temas, pues queremos agradecerles mucho pues haber compartido pues toda esta programa con nosotras, porque pues es importante, a veces empezamos a hablar de un buen de temas, como pues siempre tocamos en este espacio y pues nunca habíamos podido como pues platicar como de lleno desde esta perspectiva que se da pues en estos ámbitos o áreas de la producción o de la televisión o de los medios de comunicación, del cine, y pues sea bien necesario porque pues incluso yo tengo amigas que son creadoras de contenido, ahorita está muy de moda también los podcasts, ¿no? Entonces es como, ya existe una gran variedad de opciones, ¿no? Entonces, yo por ejemplo también estudié comunicación, pero pues no me enfoqué tanto en medios, yo me enfoqué más en comunicación política, ¿no? Por ejemplo, pero de repente pues digo, ay, creo que me arrepiento de no haber estado tanto como en medios, porque existen un montón de opciones que dices, y esto como que de la noche a la mañana, ¿de dónde apareció, no? De repente ya veo a chicas creando en nuevas plataformas, nuevas técnicas, y pues es interesante, ¿no? Porque pues son ellas las que están creando y que incluso yo estoy aprendiendo, porque pues me quedé también un poquito en el pasado, pues actualizándonos, aprendiendo de estas nuevas generaciones, creo que es muy importante. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que en general, sí, creo que era como una plática muy necesaria de tener aquí en este espacio de Feminismo y Flow, porque es precisamente lo que hacemos, ¿no? Nos estamos apropiando de los medios de comunicación al tener nuestro programa de radio. Entonces, era ya muy necesario que habláramos de este tema. Y pues sí, yo siempre concluyo que hay que criticar, ¿no? O sea, hay que criticar como los sistemas en los que nos encontramos. Y hay que apropiarnos de ellos, ¿no? O sea, porque, ay, algo que como he pensado, que pienso con mi compañera, es como que pues ya existimos como en este sistema, ¿no? Y no tenemos otra más que existir, y pues una buena manera de existir es resistiendo, ¿no? A todo este borrado, a todas estas cuestiones que el sistema se enfoca en hacernos como perder esta esencia que tenemos. Entonces es muy importante hacerlo, y muchas gracias, Irma, por acompañarnos, por aceptar venir a chismear aquí un ratito con nosotras en la chisma canábica. Y también muchas gracias, Isa, por venir y platicarnos. Creo que sí, como dicen, es como los medios son como un lugar muy amigable, y no me parece que estés como ya a destiempo de entrar a los medios. Creo que los medios es como igual algo muy chido, que en el momento que tuvieran que yo en que te digas, ah, pues yo como que tengo ganas de grabar, es como súper, como es como algo muy bello de los medios, que siempre es como muy amigable. Entonces, pues intenta, Luisa, agarra tu tamarita y ya verás que va a ser un gran reencuentro. Muchas gracias. Gracias, queridas, gracias de verdad por la invitación. Me emociona mucho hablar de estos temas, y además me emociona mucho trabajar con mujeres, porque afortunadamente en mi vida he pertenecido muchas veces a equipos de mujeres en los que solamente hay mujeres. Entonces es bien bonito trabajar con nosotras. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y muchas gracias a ti, pues. Pues las esperamos a toda nuestra audiencia a que pues den seguimiento pues a estos programas, pues igual si tienen propuestas que nos las hagan llegar, porque pues hay mucho de qué chismear. Claro que sí, muchas gracias, y sigan resistiendo y sigan dando sus buenos fumes. Nos vemos, bye bye. They say I'm gonna burn on fire. Yo quiero vivir sin miedo. I'm trying to stay out of trouble. Yo quiero vivir sin miedo. Walk away from the madman. Voy a vivir sin miedo.